Bueno, nos vamos a ir ahora en este Enredando las Mañanas a la ciudad de Buenos Aires. Allí se va a realizar este lunes, hoy lunes 15 de diciembre a las 15 horas en los tribunales de Comodoro Py, una audiencia en el marco de un pedido de reducción de condena efectiva para Fernando Esteche, miembro de la organización Quebracho. Y estamos justamente con Facundo Escobar, compañero de la organización, que nos va a contar un poco más respecto a este pedido y lo que se espera en la audiencia de hoy. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Red Nacional de Medios Alternativos, a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, bueno, queríamos saber que nos cuenten un poco más sobre esta audiencia, cómo se llega a este pedido y cuáles son las expectativas de la organización. Bueno, se llega después de un año de injusta prisión. Ya se ha cumplido el 3 de diciembre pasado un año desde que Esteche y Lezcano están detenidos. Durante todo este año hemos venido dando pelea, tratando de visibilizar la situación de los compañeros, que son dirigentes máximos de nuestra organización. Hemos también en ese recorrido construido un marco de solidaridad formidable. La verdad que con pocos antecedentes en la historia reciente, o sin antecedentes, sin embargo, nada de eso alcanzó para que a los compañeros los liberen. Entonces, lo que llegamos a esta instancia, que es el pedido de reducción de pena, que tiene que ver con la reducción de condena, cuando alguien que está detenido, que está preso con condena firme, desarrolla actividades educativas. Entonces, esto hemos tenido que apelar a este instrumento jurídico al no haber ningún tipo de respuesta política, ninguna acción, ningún gesto político para liberar a nuestros compañeros que han estado aquí. Lo único que hemos podido hacer es a partir de un artilugio con los abogados. Entonces, formalmente, las condiciones para que le reduzcan la pena a Esteche, según lo que se llama el estímulo educativo, es grande. Digamos, esto tiene una letra muy clara en el artículo de la ley, que se corresponden una cierta cantidad de meses con distintas actividades educativas que están bien, bien homologadas. Entonces, formalmente, en la audiencia se debería resolver la reducción de la pena para el compañero. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que Fernando Esteche fue condenado por un hecho del que no participó. Entonces, ese es el marco del sistema judicial, de los jueces, y vemos, bueno, tenemos esperanzas, por supuesto, pero la verdad que sigue siendo muy difícil. Hasta que esa resolución esté, no tenemos nada en la mano. Bien. Facundo, recordanos cuántos años tenía de condena Fernando, y también, por otro lado, una reflexión respecto a cuando Fernando fue condenado. Eran casos, se podría decir, de persecución política, claramente, pero quizás hasta algunas veces aislado, y hoy en día estamos viendo cómo cada vez más están aumentando este tipo de causas armadas. Tenemos los compañeros de ATE en el sur, el caso de esta pareja también semanas atrás, que también habían sido acusados de un hecho que no cometieron, trabajadores de LEAR, digo, una serie de conflictos sociales que se ha encauzado por parte del Estado la opción de criminalización. Sí, nosotros creemos, igual, de todas maneras, que el panorama no es un panorama de persecución y el escenario, digamos, ¿no? La geografía política, digamos, ¿no? De hecho, nosotros hemos pasado por instancias muy, muy duras, incluso a principios de los años de este gobierno, que eran mucho más fuertes las persecuciones, las represiones, con este mismo gobierno estamos hablando, ¿no? Ahora nosotros creemos que ese no es el panorama. Hay algunas persecuciones, hay procesamientos, sin embargo, nosotros lo vivimos con el cuerpo en el año 2002, en el año 2003, 4, 5, 6, 7. Ahí la cosa estaba bastante complicada. Que tiene que ver con, por ejemplo, bueno, y por otro lado, la represión a los pibes de los barrios, eso sigue estando por parte del Estado, por parte de la policía. Eso sí que sigue en crecimiento. Yo hablo del escenario político, pero la represión a los pibes sigue. La persecución a los pibes sigue, la armada de causas a la gente desarmada, no organizada, continúa. Ahora, la causa de Esteche, por ejemplo, tiene que ver con que hicimos un escrache ante el asesinato de Fuente Alba por parte de, bueno, cuando se dio la represión en Neuquén, por orden de Sovich, del ex gobernador. Esteche no participó de los eventos, sin embargo, lo procesaron, lo llevaron a juicio, lo condenaron y lo llevaron a prisión. Eso era claramente una persecución contra la organización. Eso, no éramos la única organización que hizo ese escrache. Sin embargo, lo tomaron como autor intelectual, después modificaron los papeles y lo pusieron en los papeles como que estaba figurando en el escrache. Todavía no se juzgó ni un vidrio roto ni nada por el estilo. Esa causa se unificó con dos condenas más de Esteche, que son una que decía en el 2004, cuando vino de Rodrigo Berrato, que fue a recibir al Ministerio de Economía. Lo que pasó ahí es que nosotros hicimos una manifestación, quemamos una goma enfrente del Ministerio de Economía para repudiar las políticas del FMI, para manifestar que estamos en contra del pago de la deuda externa, y se desencadenó una represión brutal en la Plaza de Mayo. En el 2006 hicimos una manifestación contra las atrocidades del Estado de Israel, que estaba bombardeando Líbano en aquel momento, tratando de eliminar el Hezbollah, y nosotros hacemos una manifestación aquí en Buenos Aires. Luego nos vamos a la embajada de Irán porque había un escrache de la juventud sionista, y lo que pasa ahí, nos arman una denuncia, y eso terminó una condena contra Esteche por incitación a la violencia. Entonces todo eso se unificó en condena. Eso en concreto fue el año 2007, 2004 y 2006. Entonces esa es la situación que tenemos ahora, y ahora estamos esperando a ver qué va a pasar con esto. Bien, bueno, volvemos a recordar entonces que la audiencia se va a desarrollar esta tarde a las 15 en tribunales de Comodoro Py, ¿es así? Sí, así es, correctamente. Bien, bueno, Facundo, muchas gracias por la información, y bueno, seguramente vamos a estar seguir hablando de este tema en lo que queda de la semana, luego de esta audiencia del día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.